Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hemos ido avanzando lección a lección, conversación a conversación en el libro de Apocalipsis. Y interesante porque ya hemos visto a ese Cristo, que es el Cristo que se presenta al comienzo, ¿no es cierto? El sacerdote, ahora vamos a ver el Cordero, pero acuérdese usted que todo el libro de Apocalipsis está centrado en Jesús. Y aquí hay una expresión que voy a leer, Apocalipsis 5:5. De improviso uno dice cuánto entendió Juan lo que estaba viendo en visión, pero entendió mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Dice, no llores, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, sus siete sellos. Nos vamos a entrar un poquito más en algunos detalles, pero, por ejemplo, este concepto, esta palabra no llores, en el original tiene la tendencia a decir que estaba llorando. Juan estaba entendiendo algo que tenía que pasar y no estaba sucediendo, no había nadie que lo solucionara. Bueno, o había algo que no entendía. Claro. Ahora, pero por eso vamos a recalcar que es bueno que usted revise un poquito también el Antiguo Testamento, porque el león de la tribu de Judá, la descendencia de Cristo, la raíz de David, ¿no es cierto? Él sí puede desatar el sello. Tenemos que reconocer que la semana pasada, cuando vimos los mensajes de Cristo, estos estaban dirigidos a su pueblo en la tierra. Ahora la visión de Juan cambia de la tierra al cielo y se enfoca en las cosas que sucederán después de esta. O sea, está hablando del futuro. Y tenemos que decir también que la visión de los capítulos 4 y 5 tienen lugar en la sala del trono celestial. La escena de los capítulos 4 y 5 representan simbólicamente el control de Dios sobre la historia y su plan de salvación. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. No es fácil. Bueno, como todo el libro, si nosotros no tenemos la información necesaria en cuanto a lo que la misma Biblia dice en relación a lo que estamos leyendo, no va a ser fácil. Ahora, por otro lado, el libro dice Revelación. Y lógicamente esto que vamos a ver esta semana, no habríamos nunca sabido si Dios nos lo hubiera revelado. Sí. Así que es algo extraordinario y lógicamente hay que entender lo que se logre y que el Espíritu nos dé el entendimiento para hacerlo. Correcto. Porque tenemos que considerar que los mensajes a las siete iglesias fueron escritos en un lenguaje bastante directo. O sea, nosotros leíamos ahí, veíamos que... Ahora, a partir de ahora el libro emplea un lenguaje aún más simbólico que no siempre es fácil de entender. Entonces, por eso que tenemos que poner mucha atención y pedirle a Dios, mediante su Espíritu Santo, que Él sea el que nos oriente, nos guíe, de manera que podamos entender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bueno, aquí dice el texto puntualmente, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Él está en visión, recuerde usted. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea, interesante eso, porque está mostrando algo que no había pasado, pero sí se lo va a revelar. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Esto es el trono de Dios, majestuoso. Quizás no lo logremos entender y la descripción tampoco muy, pueda describirla. Muy difícil entenderlo, porque fíjate que dice en el verso 3 que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Entonces cuando tú dices, hay una persona sentada en el trono, pero su aspecto era semejante a piedra de jaspe y cornalina. ¿Cómo una persona, cómo alguien va a ser semejante a una piedra preciosa? Claro, es. Pero una piedra. Pero es el lenguaje que Juan encuentra para describir lo que está viendo. Características que él está viendo. Entonces, por eso que es difícil, como digo, que nosotros podamos a primera vista. Incluso habla de semejante a piedra de jaspe, cornalina. y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto, semejante, ¿acuerda usted? En aspecto, a la esmeralda. A la esmeralda. Y alrededor del trono había, y aquí empieza a describir algunas cosas que uno tiene que imaginarse cómo será el cielo en realidad, bueno, ahí, donde ahí todos ya, adoran a claro, Jesús. Ahí hay 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esto ya es algo que uno se puede imaginar. Claro. Cuatro tronos, personajes que están vestidos de blanco, con coronas de oro. Ahora, la pregunta ahora es, ¿quiénes son esos personajes? Claro, ahora, fíjate, quizá la vamos a responder, pero este es un aspecto bien importante porque los números de la Biblia siempre están diciéndonos algo. El 24 de alguna manera duplica, ¿no es cierto?, los discípulos. Las doce tribus de Israel. Del Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Claro, también las 12 puertas del cielo los duplica, o sea, es más excelso que todo esto que nosotros conocemos, por decirlo de alguna manera. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas, 7 otra vez, vea usted, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, cuando habla de los 7 espíritus de Dios, ahí tenemos el Espíritu Santo. La plenitud. La perfección, ¿no es cierto? La plenitud. O sea, la divinidad completa que está presente en este momento de lo que se está diciendo. Se está describiendo algo que en realidad, quien no se acerca con humildad a esto puede decir, no, esto es, no corresponde en realidad. Y sabes, el problema nuestro es que cuando se nos habla de estas cosas que son totalmente... no podemos pensar en cosas literales aquí. El problema, claro. El problema nuestro es que cuando, por ejemplo, dice que había un mar de vidrio, entonces inmediatamente nosotros nos imaginamos un mar, pero no, son otras características, porque piensa tú, ese mar con olas así y era de vidrio, no. Era algo parecido, pero no es eso lo que nos está diciendo. Entonces hay elementos que nosotros no conocemos y solamente se nos está haciendo una aproximación, podríamos decirlo así, en relación, en la comparación que se nos hace en cuanto a lo que nosotros conocemos. Ahora, siempre han habido cerca del trono estos personajes aquí que son muy especiales. Está en relación, en realidad, esa muestra que se hace del trono de Dios en relación al plan de la salvación, a lo que está pasando. Pero Apocalipsis 5.11 nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea, es una representación del trono en todo su esplendor y con todo su séquito de ángeles, pero están presentes, según Apocalipsis 5 también, los seres vivientes que aparecen acá en el capítulo 4 en adelante, capítulo 4, ¿no es cierto? Había 24 tronos y el 5 dice y salían relámpagos y el 6 y delante del trono había como un mar de vidrio, como tú decías. Sí. Pero luego aparece al final del versículo 6, dice, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Es una descripción de la capacidad que tienen estos personajes. Especialmente para alabar a Dios. Bueno, cuando se nos habla de muchos ojos, la verdad es que ahí está hablando de inteligencia, de conocimiento, claro. Inteligencia. Es difícil pensar y llegar a imaginarse un personaje lleno de ojos por delante y por detrás. Muy difícil. Bueno, vamos a seguir mañana conversando. Que el Señor los bendiga a ustedes. Piense en lo que enseña el Evangelio. El que nos creó no solo a nosotros y a nuestro mundo, sino también a todo el cosmos. Además, es el Cordero que fue inmolado por nosotros. ¿Qué asombrosa esperanza presenta esta enseñanza en medio de un mundo lleno de dolor y confusión? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.